y con las sobras de pan y de pescado que recogieron, llenaron 12 canastos. Los que comieron fueron 5,000 hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos muestra, de modo muy cercano, la misericordia divina. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que en esta semana, después de Epifanía, cuando nosotros todavía usamos pues ese color blanco en la liturgia, porque es el tiempo en que resplandece aún esa luz que se reveló a los reyes magos, la luz de Cristo, el Señor, meditamos la palabra y decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, estamos en estos días resplandecientes. Epifanía, es decir, manifestación. ¿Y qué es lo que Dios ha manifestado? Recuerdo que hace mucho tiempo una persona me decía que de niño, cuando escuchaba truenos y relámpagos y rayos que caían, le decían: bueno, es que Dios está mostrando su poder, cuidado, nos puede caer un rayo. Bueno, Dios es Dios, pero lo que de Dios conocemos, tanto lo ha dicho Papa Francisco, no es el terror, el castigo, la destrucción, sino la misericordia. Por eso nosotros hoy encontramos que un cristiano es aquel que muestra al mundo no el poder de las armas, no el poder de la destrucción. Dice el apóstol Juan en su carta: amémonos los unos a otros, porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios. Qué importante, porque estamos para amorizar, miren ese verbo, ¿no? Amorizar el mundo. Un mundo que conoce la destrucción, conoce la indiferencia, conoce el error. El error es grave y se difunde en las redes sociales. Por eso hoy encontramos a Cristo que, delante de la necesidad que encuentra en estas personas que iban de todos lados a buscarle, Él dice, naturalmente se siente compasión de ellas y se puso a enseñarles, dice, ¿no? Porque andaban como ovejas sin pastor. O sea, Cristo no es un predicador de estos falsos profetas, falsos mesías, casas de Dios, noches de gloria, Canal 27, todos estos hermanos que verdaderamente, bueno, el evangelio, ¿cuál es el evangelio? La prosperidad, la riqueza. Las obras que se hacen o que hace Cristo en el Evangelio son por amor, no son para manifestar un poder destructivo, ¿no? Y en esto tenemos que tener cuidado. Por eso pregunta: ¿qué hacemos para que esta gente coma? Todos le dicen: bueno, ni 200 denarios alcanzarían. Y él, tomando 5 panes y 2 peces, les da de comer a todos, ¿no? Comieron todos hasta saciarse y con las obras se llenaron 12 canastos. Y fueron 5,000 los hombres. Entremos ahorita en este momento a ver precisamente que Dios no hace milagros por poder demostrativo o menos destructivo. Dios ayuda por amor, por misericordia. Pasemos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos qué imagen de Dios tenemos. Imagen, me refiero a qué rostro, qué pensamiento acerca de Dios tenemos, como aquella persona, los truenos, los rayos, la destrucción, los terremotos, o tenemos esta revelación: Dios es el amor que se acercó y se mostró al mundo a través de los reyes magos. Y en segundo lugar, bueno, nosotros también tenemos esa sensibilidad, cristiana ante tanta necesidad? Porque ser cristiano es ser imitador de Cristo. No esos falsos milagros, noches de gloria, no. La imitación de Cristo es en el silencio, en el dar al necesitado por misericordia, no por lástima, ¿verdad? Eso lo hacen las ONGs o estas instituciones, porque Cristo está presente en el hermano. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos: oh Cristo, has nacido, te han contemplado los reyes, magos y con ellos todo el mundo, pero has mostrado el amor de Dios. Tú eres la manifestación de ese amor misericordioso de Dios. Haz que nosotros, tus discípulos, que muchas veces nos llamamos cristianos y promovemos la violencia y promovemos la venganza, pues comprendamos que estamos mostrando lo que no es el rostro de Dios. Que lo hagamos siempre como lo hiciste tú. No en un milagro portentoso por lucirte, no, lo hiciste para llenar a aquella gente también del pan que tan necesario les era. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 71 dice: que te adoren, Señor, todos los pueblos. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Mire qué interesante, ¿no? Ya sucedió. Ya tuvimos la epifanía ante estas personas que eran extranjeras. Entremos en el momento de la contemplación. Imaginemos a Jesús que va tomando los panes y los peces y se multiplican y comen, pero Él lo hace porque ya les dio el pan de la palabra. Ahora les da el pan material porque tiene misericordia, porque es el Dios que revela el amor. Decimos juntos: que te adoren, Señor, todos los pueblos. Hoy en la acción queremos proponernos, nosotros que aún tenemos el pesebre. Una persona me dijo: yo hasta el 2 de febrero quito las imágenes, los magos, por ejemplo, ¿no? Pues bien, eso está bien. Pero pensemos, ¿qué es lo que se ha mostrado en un pequeño niño? Tener presente que se manifiesta el amor y la paz. En segundo lugar, pedir, como dice Papa Francisco, para que en los corazones nazca la misericordia. Las guerras, no fácilmente, pero sí es posible terminarlas. El hambre del mundo, la necesidad, sí es posible, si hubiera esa misericordia, también a través de los cristianos. Todo esto sea posible en este año del jubileo de la esperanza, por intercesión de aquella a la que decimos: María, Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.